El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Vecinos y vecinas de Moreno. Este es un nuevo programa de Ocupen su localidad por la 90.1 Radio Recuperada. La estética o el programa tiende a tener un eje central, una columna por la cual, nos vamos colgando y vamos tratando de hacer el programa en base a eso. Muchas veces la dinámica de la realidad hace que el programa cambie sobre la marcha porque, bueno, la realidad es algo que nos atraviesa y es el deber de una radio comunitaria como esta, una radio que es de todos, hacerse eco de lo que pasa. El tema que nos traía hoy, en parte, era lo inconcluso. O sea, habíamos pensado el programa desde tratar lo inconcluso, lo que no termina, lo que queda por la mitad. Y, bueno, en nuestro querido partido de Moreno y en nuestro país, en nuestra provincia y en nuestra vida también, tenemos muchas, muchas cosas inconclusas. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? En el día de ayer conocimos la noticia de un grupo de chicos que fue torturado en la comisaría de Moreno, en la comisaría primera. Y eso no nos atraviesa y nos golpea y nos hace preguntarnos un montón de cosas. E inclusive replantearnos, sobre qué eje hacer nuestro programa. Pensábamos en lo inconcluso y teníamos un montón de cosas inconclusas, desde obra pública hasta, cuestiones que tienen que ver con lo personal. Y esto también es algo... Cuando veíamos la noticia pensábamos que esto también era algo inconcluso. O sea, vemos siempre que uno cuando pasa un tiempo sin saber qué pasa con la policía bonaerense, uno dice, bueno, hubo un descabezamiento, quitaron a la cúpula, hubo algunas reformas, puede que la cosa mejore. Pero cuando pasa esto que pasó ayer, volvemos sobre nuestras palabras y vemos que la única salida a semejante institución, a semejante accionar institucionalizado que es la violencia en las cárceles y las comisarías, se soluciona de una sola forma, terminando con la policía bonaerense y empezando de nuevo con otra cosa, pero desmantelar por completo a la policía bonaerense. ¿Por qué decimos esto? Porque es parte de su forma de trabajar, de su forma de proseguir, de su forma de desenvolverse profesionalmente, por llamarlo de alguna forma, la tortura y la violencia. Esto nos toca hoy de cerca, pero esto fue ayer. Antes de ayer pasó otra cosa. Nos enteramos de el chico en Villa, en Capital, donde le pegan el tiro en la cabeza, donde discute con un trapito. Entonces tenemos que... Y pensamos que la única solución es el desmantelamiento total de las fuerzas de seguridad y empezar a pensar algo nuevo, algo distinto, porque evidentemente así no se puede seguir. Esto es Ocupen su localidad por la 90.1, vamos a un separador y empezamos con el programa. En el baile de las sillas hay pocos lugares para muchas personas. Para algunos faltan sillas, para otros sobran bailarines. Ocupen su localidad, compartiendo los espacios. En su localidad por la 90.1 Radio Recuperada. Mi nombre es José Ferrera y quien se encuentra a mi lado es Juan Soto. ¿Y al lado de Juan Soto? Ayelen Kelly. Exactamente, al lado de, porque bueno, la mesa es circular. No podíamos hacernos los sonsos con esto que estaba pasando, es algo por demás grave, ¿no? Ignorar esto que está pasando, que es algo... Gravísimo. Exactamente, y insistimos siempre, y esto que está bueno decirlo cada vez que uno puede, que la radio comunitaria tiene esa característica y debe tener esa característica, y todos los que integramos, los que colaboramos un poquito como nosotros, y así como otros compañeros que dejan mucho más en esta radio, debemos entender entre todos que el rol de la comunicación debe ser este, o sea, hacer eco de lo que pasa, de lo que nos pasa alrededor, porque si no somos una película vieja que la podemos ver hoy, dentro de 20 años, dentro de 20 días, y ¿para qué carajo sirve si no podemos por lo menos contar lo que pasa y tratar de contribuir para cambiar lo que no nos hace bien? Ahora Aye nos va a leer un poco lo que es la crónica de la página de Salambrar, de lo que pasó con estos chicos el día 1 de octubre. ¿No es así, Ayelen? Sí, dale, arranco. 4 pibes fueron levantados en el barrio La Lomita el lunes 1 de octubre. Pasadas las 18 horas, un patrullero de la comisaría de Moreno número 1, que aparentemente perseguía a un moto, detuvo su marcha sobre la calle San Carlos. Los chicos caminaban hacia la casa de un pibe para jugar a la Play. De allí en más, 2 agentes de la bonaerense, una mujer y un hombre, construyeron el infierno que replica las prácticas inherentes que son condenadas por el pasado y negadas en el presente. Los testimonios de las víctimas guardan una coincidencia total sobre los apremios ilegales y las torturas. Con la autorización de sus padres, 2 de los pibes entregaron una descripción elocuente del accionar criminal de la bonaerense capacitada para tortura sin dejar mayores marcas exteriores. En este caso, sacaron de sus prendas los nombres identificatorios. Bueno, ahí Aye nos contaba un poco qué fue lo que pasó. No vamos a andar, digamos, en las características de lo que pasó con los chicos, sino que, bueno, la tortura es condenable por donde se la mire, más allá de sus características que, bueno, se puede consultar, se puede ver en las páginas de internet, en las crónicas de lo que pasó ayer. También, bueno, ahí vemos el accionar de la policía, o sea, la complicidad, digamos, ahí en lo que tiene que ver con, digamos, el examen médico que dice que los pibes no tenían nada, y bueno, y después todo lo contrario a lo que a un pibe esta mañana contaban, básicamente que le habían destrozado la cara. Sí, los hicieron tomar lavandina, les apagaban cigarrillos en el cuerpo, o sea, los desnudaron en la comisaría y le entraron a pegar. Digo, esta es el accionar de la hoy policía, de la policía que tenemos en nuestra provincia de Buenos Aires y en el país. Le contamos a los vecinos que esto no fue en Merlo, o sea, esto fue en Moreno. Entonces estamos bastante complicados. Esta es un organismo que nos debe cuidar y debe velar por nuestra seguridad, por llamarlo de alguna manera. No tiene por qué golpear ni torturar a nuestros pibes. Asimismo, los pibes hayan cometido algún delito, eso queda claro. Condenamos la tortura y la violencia policial, sea contra quien sea. En este caso, quizá, o sea, uno les hace más ruido 4 pibes que iban a jugar a la Play. Básicamente, si eran 4 pibes que estaban afanando, tampoco, o sea, tampoco tenían que hacerlo. Tampoco tienen por qué hacerlo. Esto es lo terrible. Pero bueno, ellos actúan como dueños de la vida y el destino de las clases más humildes, porque tampoco es casual que los chicos sean de un barrio pobre de nuestro distrito, como son la mayoría de nuestros barrios. Entonces, ahí lo que tenemos es el abuso de poder y el ensañamiento con un sector de la sociedad, que son los jóvenes y los pobres. ¿Hay alguna noticia, digamos, en cuanto a lo que hace a lo institucional? Ahí se decía el pedido de que sea tratado en sesión extraordinaria. En sesión extraordinaria, la intervención de la comisaría primera de Moreno. O sea, sería un buen arranque que nuestro Consejo Deliberante plantee la intervención de la comisaría. Sí, recordemos que no son los primeros casos que hay en la comisaría primero. Hace 2 años tuvieron secuestrado, si se puede decir, a un joven que estaba con su pareja en La Gaona. ¿Sí? Lo tuvieron preso y lo torturaron en la comisaría primero de Moreno. La Comisión Provincial por la Memoria reconoce a la comisaría primera de Moreno como un lugar de detención en la última dictadura militar, cosa preocupante y cosa que nos tiene que, hacer ruido. Claro está. Y repreguntarnos, digamos, cuál es el rol de las fuerzas de seguridad. Ahí vos nombrabas el caso del chico que fue encontrado en La Gaona y fue tratado con mayor ensañamiento al tratarse de un chico homosexual. Recordemos, sí, este caso, que bueno, que fue motivo de marchas, etcétera. Entonces, ahí lo que tenemos es a ver, muchas veces, y hace un tiempo atrás, cuando muchos de nosotros éramos más jóvenes, decíamos, no, pasa que son rezago de las dictaduras y son milicos que quedan desde otra época. Hoy por hoy los milicos que estaban con la dictadura están todos jubilados. Estos son todos tipos que tienen nuestra edad, entre 20 y pico, 30 y pico, 40 y pico. No es rezago de la dictadura, no es lo que quedó de otra época. Esto es bien nuevito, es bien contemporáneo y está formado en estos tiempos. Y es esto también parte de estos últimos 10 años en los que nos quieren hacer creer que es una década ganada, que se respetan los derechos humanos, y vemos que no. Entonces, también pedimos, y hoy decíamos que el tema era lo inconcluso, y esto también es una parte, la forma en que el gobierno ve y trata la cuestión de derechos humanos es una cosa inconclusa, porque parece ser que la reivindicación histórica, que aplaudimos desde este lugar, es solamente lo único que importa en derechos humanos. Y que hoy te torturen en una comisaría o que te apriete un intendente, como pasa acá al lado, también son derechos humanos. Que los pibes no tengan para morfar también son derechos humanos. Son garantías por las cuales un Estado de Derecho como nuestro tiene que velar. Pero bueno, parece que los derechos humanos, el derechos humanómetro, lo tienen ellos y ellos miden que entra ahí adentro, ¿no es así? Sí, parece que los derechos humanos es solamente bajar un cuadrito cuando en realidad no lo es. No, es parte, por eso hablamos del inconcluso, es una parte, está perfecto, tenemos que juzgar a los milicos, tenemos que descolgar un montón de cuadros todavía. Pero también tenemos que hacer que los cómplices de que en nuestros barrios se venda droga estén presos, tenemos que hacer que los cómplices de los abusos estén presos. Exactamente. Entonces, digo, cuando José hablaba de lo inconcluso, estas son las cuestiones que siguen inconclusas, siguen sin terminarse. Así es. Bueno, desde acá vamos a seguir el caso. Invitamos a todos los vecinos y vecinas que escuchen la radio, que estén atentos a esto. Seguramente estaría de más quizá alguna especie de movilización, de clamor, de como lo plantea la familia de las víctimas, y que estemos todos ahí al pie del cañón de lo que pase con estos pibes y lo que se vaya a hacer, digamos, para que se respete y los culpables de esto, que es un delito, porque torturar pibes, por más que seas milico, es un delito, estén en cana, ¿no? Básicamente eso. Bueno, vamos a cambiar de ángulo un poco la información. Tenemos algunas cosas, tenemos ahí como inconcluso, tenemos nota con vecinos de barrio, que es, vendría a ser Lomas. Lomas 25. Sí, Lomas 25. Son ese, ahí donde se junta la frontera. Y exactamente. Y tenemos otra nota que es una movilización por cuestiones de seguridad en el barrio La Esperanza. Así que ahí tenemos también cuestiones que quedan inconclusas y los vecinos se movilizan. Bueno, ahí básicamente, y volviendo un poco por lo que habíamos armado en el programa y la dinámica de la realidad nos transformó, ahí lo que veíamos es, como parte también de lo inconcluso de las políticas económicas, hablábamos de los SEDINES. O sea, si alguien conoce a alguien que tenga un SEDIN, que por favor me lo presente, que le damos el espacio y el micrófono para que venga a hablar. Para que, sí, que tenga un programa, que tranquilamente. El programa se va a llamar Yo Tengo un SEDIN. Anótalo porque lo van a usar. Da más igual para teatro de revista del verano. Mira, Yo tengo el SEDIN. Exactamente. Ahí el gobierno esperaba que se compren, o sea, se blanquee. Porque esto, o sea, a ver, vos te dedicas a a generar dinero, a ganar dinero de manera un tanto espuria, el gobierno con el SEDIN te blanqueaba la guita y vos eras un ciudadano de primera. El gobierno esperaba que con esto se le arrimen por lo menos 4.000 millones de dólares. Solamente se blanqueó 376 mil, un 9,6%, así que estamos bastante en el horno. Pues sí, bastante lejos de lo que se esperaba. Entonces esto, básicamente, cuando las cosas no salen bien, ni salen medianamente bien, es un fracaso. Así que la política del SEDIN es un fracaso. De todos modos, extendieron el plazo para todos los delincuentes que quieran blanquear dinero. Pueden hacerlo. Pero esto también trajo a colación los chisporroteos que hay entre un sector de la economía del gobierno y otro que es un sector alineado con el Guillermo Morenismo. Y por otro lado, el sector alineado con el echegaraísmo. Hay que estar del lado de estos dos muchachos. Sí. Yo por los no quiero. Yo no, mire, no, si no les molesta, yo no quiero ni SEDIN ni dólares, con tal de no estar con estos dos personajes. Sí, ahí lo que tenemos es una puja de intereses o de formas de ver la economía, tanto el Echegaray como la de Guillermo Moreno. Guillermo Moreno insistía con la postura de extender el plazo al SEDIN. Él cree que lo del SEDIN se puede mejorar. Echegaray decía que no, y ahí en el medio de la presidenta se volcó para el lado de Moreno. Así que, una vez más, se extiende el plazo para blanquear dinero. Así que si hay algún delincuente escuchándonos o quiere comprar SEDIN, puede hacerlo. Así que eso también es una política inconclusa, la política económica y la política del SEDIN. Algo que quedó a mitad de camino, por más que se siga insistiendo en que la cosa puede cambiar. Después, algo que es verdaderamente inconcluso, y en este caso a nosotros nos importa un poco más porque yo no conozco a nadie que tenga dólares para cambiar por SEDIN, pero sí conozco gente que tiene la casa hecha pelota, como los inundados de La Plata. Ayer se juntó un sector del Frente Progresista Cívico y Social, encabezado por Marita Stolbizer, pidiendo que lleguen los fondos para los inundados de La Plata, todavía que están ahí bastante complicados. Ahí Guillermo Moreno, casualmente, había pedido colaboración a muchísimas empresas que colaboraron con mucho dinero. Guillermo Moreno de eso no largó un mango todavía. No. Así que estamos bastante complicados. La gente sigue esperando, sigue sin poder haber recuperado nada de lo material y como las casas. Y aquellos que son creyentes siguen rezando que no llueva, que no vuelva a pasar. Claro. Porque en obras tampoco se avanzó. No. Así que no. Estábamos complicados. Eso por un lado. Después, como parte inconclusa de la realidad, también tenemos a el AFCA, digamos, y la democratización de medios, que es algo que quedó a mitad de camino. Todos creíamos que ahora los Cuom los iban a tener un programa de radio, programa de televisión, íbamos a tener almorzando con fulano de tal organización social, porque las organizaciones sociales también iban a tener su... Que esta emisora iba a llegar a... Pero que claro que se iba a escuchar en Tupungá. Sí, sí, desde Cusco hasta las Malvinas, no. Nunca pasó, quizá lo de la ley de medios quedó muy encerrado en lo que es la puja entre Clarín y el gobierno. Pero lo que no trabó el AFCA fue la posibilidad de que los militantes de Nuevo Encuentro tengan empleo. Y hoy por hoy, el AFCA, el 95% de su planta, son militantes de Nuevo Encuentro. Del Nuevo Encuentro. Así que, ¿sabes quién es el jefe de Nuevo Encuentro? No. Un tal Martín Sabatella. ¿Pero él no era diputado? Él era diputado, pero no, se fue al AFCA. ¿Sí? Ah. Bueno, pero renunció. No renunció. ¿Sabes por qué? Porque en el segundo lugar de él estaba Jorge Ceballos, que es de Libres del Sur, y cómo le iba a dar el lugar a un piquetero. Entonces, él agarró y prefirió que una banca quede libre, quede vacía. O sea, que tiene dos cargos. Y claro. En parte sí. Pero bueno, ahí estamos, o sea, en los 90, en el 2000, Martín Sabatella luchaba contra los varones del conurbano. Hoy su mujer integra las listas junto con estos tipos y también luchaba contra la vieja política, el clientelismo y la mar en coche. Eso él le puso un precio, un moño, lo vendió y hoy tiene el AFCA con el 95% de su tropa metida ahí adentro y afuera total y absolutamente del termómetro político nacional. ¿Qué tenemos, Juancito? Nada. No tenemos nada, exactamente. Sí, algo que estábamos charlando que es inconcluso también es tu paso por el trotskismo. Yo no fui nunca trotskista. Hey, un día podríamos hacer un programa Se puso nervioso. No, para nada, soy de sangre fría. Podríamos un día tratar de definir qué es trotskismo y, o sea, que no me guste el fútbol y que sea ateo no significa que sea trotsky. Para vos sí, ese es el troscómetro tuyo. No, no es el mío. Pero también tenemos cosas inconclusas en Moreno, Ángel, Sí, sí. El parque industrial que nunca se hizo. ¿Cómo que no se hizo? No se hizo. El plan de viviendas en Villanueva. Ah, ese sí lo terminaron, está hermoso. ¿Sí? No. No. Tampoco. No. Escuchate este. La maternidad que no atiende partos. No, entonces no es una maternidad. Pero si ya lo inauguraron. Sí, pero no atiende partos. Ay, ¿cómo sabes? Y porque sí. Porque yo soy una militante y apoyo a la. Sí, pero no estás embarazada, no fuiste a ver qué pasó. No tiene nada que ver. ¿Así? No hace falta estar embarazada para dar una vuelta y preguntar. O sea, eso también está inconcluso. La maternidad que no atiende partos. Pues está tan linda por afuera, tanto cuesta. Ay, sí. Hermosa, pero no cumple la función que debe cumplir. ¿Qué más pasó? Ascensor en la estación de transbordo. Ah, eso también quedó a mitad de camino. ¿Eso es un mito? No, es cierto. Es un lugar que la gente va a orinar, con todo respeto, ¿no? Sí. Quedó ahí como un urinar. Bueno, sí, un baño público. Ah, era eso. Claro, no era un claro. Ascensor. Yo estuve un pozo ciego. Una hora y media esperando que suba, digo, porque tenía un problemita en una rodilla. La situación de los pibes en situación de calle. Eso también quedó incluso. Sí, o sea, todos esos pibitos que andaban dando vuelta a ver qué fue de la vida de. Cri cri. Las obras en muchas escuelas post-temporal. También inconcluso. Uh-huh. La aplicación de la ordenanza que restringe el horario del bingo. Ah, eso sí, ahora cierra temprano el bingo, creo que cierra. Ah, sí, creo que cierra. A las 6. A las 24, y abre a las 24. ¿No cierra ni para limpiar? No. ¿Nada? No. No, es más, ahora le pusieron un cajero enfrente. O sea, vos cruzás la calle y tenés un cajero. Claro, y un tipo que te compra reloj ahí adentro y teléfonos celulares. Claro. Ah, estamos al horno. ¿Qué más, Ayuda? Lo inconcluso que no le importa a nadie. Ajá. Las inversiones chinas que anunció Néstor Kirchner. Ah, sí. No llegaron tampoco. No llegaron. El tren bala. Anunciado también. Ah, hermoso. Tampoco pasó. Imagínate lo que sería el tren bala. Sí, sí. Lo sí. Que es con el las Sarmiento. Vías hermosas, sí, claro. Preciosas. Y sin freno. Sí. Y la. ¿Qué más quedó incompleto? La telenovela Quita Penas. ¿Terminó? No sé, no tengo idea qué No. Otra cosa que también, y es serio, son las obras en la calle La Madrid. Exactamente, que es parte de lo que vamos a tener hoy. Como reportaje con una vecina de allí. Tenemos tanda de la media y seguimos con Ocupen su localidad. Estás escuchando Ocupen su localidad. Por FM Moreno, estación de radio. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Seguimos juntando fondos para la nueva antena de la radio. Peña por una torre para FM Moreno. Viernes 11 de octubre a las 20. Bandas invitadas. Baile. Y barra económica. En la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez. Calle Semana de Mayo y Diario La Nación. Colabora para que las radios comunitarias, alternativas y populares multipliquen sus voces y sus ideas. Conseguí tu bono contribución en la radio. Irigoyen 77, entre Ceballos y Piovano. Reservas al 0237-466-6559. Peña por una torre para FM Moreno. Radio alternativa, popular y comunitaria. 7 años multiplicando voces. Multiplicando voces. Multiplicando voces. Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore. Basta, basta, basta, basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. ¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal eso. Tiene que haber algo más. Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia. Entre o, flores o y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Estás escuchando Ocupen su localidad por FM Moreno, estación de radio. Una enfermera y dos mormones escapados. Hay un bombero, un transexual y un vigilante. La madre santo, el padre Atilio y el dentista. Y allá en un trono de rubíes y diamantes está sentado un compañero anestesista. Gente común. Buenas tardes, una vez más en el aire de la 90.1. Seguimos con Ocupe en su localidad por esta radio recuperada. Ahí estamos tratando de establecer una comunicación telefónica que aquí desde los controles Florencia González y Matías nos hacen seña de que ya está. Tenemos comunicación con Francisca Acuña, vecina del barrio 25 de Mayo. Bueno, Francisca, ¿estás ahí? Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo te va, Juan? Te saluda. ¿Qué tal? Bueno, comentanos un poco acerca de bueno, la problemática que se vive en el barrio 25 de Mayo. Bueno, la problemática que lo estamos viviendo estos últimos meses son el tema del asfalto de la Madrid, que la municipalidad empezó, no sé si en agosto, en julio empezó a hacerlo, y hasta el jueves pasado, y el jueves pasado se levantó todo y dejaron un desastre. No se puede andar ni por la Madrid ni por Watt. Claro, recordamos para los vecinos que no conocen, bueno, un poco cuando la... ¿Qué tal, Francisca? José te saluda, por eso no es que Juancito haya cambiado la voz. Recordamos a los vecinos que quizá no conocen el barrio. Uno cuando va por la Madrid, en su momento, bueno, cuando estaba en peores condiciones, antes de que comiencen las obras, se podía desviar por Watt, que era un asfalto que sí estaba en condiciones para aquellos que se movilizaban en algún vehículo. Tampoco está en condiciones hoy Watt, o sea, se rompió también el otro asfalto. Exactamente, el otro era un mejorado, uh-huh. Pero al usarlo constantemente de línea de colectivo también se rompió todo. Así que, y ahí nos comentabas que, bueno, o sea, para alegría de los vecinos habían comenzado obras en el mes de julio y hoy por hoy no solo se pararon las obras, sino que levantaron campamento, o sea, levantaron las maquinarias. Exactamente, sí, levantaron las maquinarias, lo único que hicieron es boca de tormenta en 4 o 5 cuadras y acá en Pedro Agote y la Madrid hicieron bien el desagote, que también inundábamos cada vez que se juntaba todo el agua ahí. Eso es lo único que hicieron, pero después el asfalto no hicieron absolutamente nada. Así que, y era el reclamo central, porque bueno, sabemos que no es solamente, digamos... Es una vía de comunicación por demás importante que tienen los vecinos del barrio y también es la única que conecta con la Ruta 25. ¿Cuál fue la explicación, si es que alguien la dio, de por qué pasó esto que pasó? El comentario de los comerciantes que lograron conversar con algunos de los que estaban trabajando ahí, dijeron que la municipalidad no tenía más plata para pagarle y ellos hicieron hasta donde la municipalidad le pagó. Y el jueves pasado vinieron con camiones, levantaron la tierra y dijeron que llevaban a vender la tierra para poder superar un poco la pérdida que ellos tenían como empresa. A ver, es primero que es bastante increíble, porque bueno, recordamos que el concejal Barreiro, que es un concejal de ahí del barrio, del Frente Justicialista para la Victoria, ha comentado que, bueno, anunció la obra con bombos y platillos, casi adjudicándose como un logro del municipio tras, bueno, los insistentes reclamos de los vecinos. Hoy por hoy, Francisca, nos estás contando que tuvieron que ir a vender la tierra para costear parte de la obra. Claro, sí. Así. Aparte que nosotros le veníamos peleando hace como 3 años. Nosotros, yo y Martina Brite, fuimos las primeras que levantamos más de 500 firmas, nos mandaron a levantar. Dijeron que con esas 500 firmas ellos iban a empezar a arreglar los asfaltos. Que nosotros, en ese momento, hace 3 años atrás, yo y Martina le habíamos pedido que por lo menos remendaran el asfalto, que no dejaran que siguiera empeorando. Después, en marzo de este año, fuimos con los vecinos, como te puedo decir, negociante más grande que tenemos nosotros acá en la Madrid, que es Cuenca, sí, y el remisero Nico, con ellos nos juntamos, nos fuimos, hablamos con este muchacho en marzo, y nos dijo que en abril iba a empezar. Bueno, no empezó en abril, empezó en julio, pero al final quedó peor. Sí, o sea, como que se tiraron a hacer algo monumental y después vaya a saber por qué cuestión esto se echó para atrás. Sí, claro. recordamos las reuniones que realizaron los vecinos en la escuela, en la que hace cosas también de 2 años, todo lo que fue la lucha de los vecinos, o sea, inclusive hasta cortando los accesos para ser escuchados, y hoy cuando parecía que habían sido escuchados, digamos, la obra está en marcha, levantan campamento y se van. Bueno, ¿cuál es? Sí. Ruta 25 lo cortamos el año pasado como 2 veces y este año también se cortó una vez. Y hay chicos que tienen, hay una vecina acá mía que se llama Francisco Lene, está en silla de ruedas, se le está dificultando llevarlo a la escuela 22. Sí. Y encima hay una escuela 22, ahora se está inundando todo con agua por parte de Watt. Ah, bueno. Bueno, o sea, sí, va camino el barrio a estar totalmente incomunicado. Desolado. Sí. Aguantame un segundo, te quiero dar también acá con un vecino que estoy compartiendo unos mates. Uh-huh. Él se llama Pablo, es un evangelio. Él también te puede comentar la situación económica, que bueno, todo lo que estamos pasando nosotros acá en Barrio 25 de Mayo. ¿Cómo no, Francisca? Listo, dale. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, José de FM? Dios lo bendiga, ¿cómo le va? José de FM Moreno lo saluda. Ahí quería que nos cuente un poco cómo viene, digamos, qué van a seguir, cómo sigue esta lucha de los vecinos por, la vuelta, la puesta en marcha nuevamente de la obra y si van a seguir, digamos, en plan de lucha y juntándose. Y ahora nosotros quedamos que con Lucas, que vamos a sacar unas par de fotos, todas esas cosas, y bueno, y después vamos presentando en municipalidad y ahí en Consejo Deliberante para poder seguir un poquito eso. Uh-huh. Claro, esta fue como una primera reunión que llevaron adelante. Sí, la primera reunión. Uh-huh. Así que bueno, queda concientizar un poco a los vecinos y bueno, después sí recabar información para hacer el reclamo. Bueno. Claro, y otra cosa le quería comentar, ¿sí?, de la inseguridad. Ajá. Eso. Que la policía no entra por el tema del barrio, como está, del asfalto. No entra por Watt ni a Madrid. Lo llamamos horas y horas. A mí me cortaron todo el tejido. Acá a la vecina lo afanaron todo. Al hijo lo cortaron el dedo. Y la policía apareció como a las 2 horas. Ah, está. Sí, no solo, claro. También pensamos no solamente en las cuestiones que tienen que ver con la seguridad, un vecino enfermo que reclame urgencia del hospital. Claro, sí, tampoco el vecino está aquí cerquita, a uh-huh. una cuadra y media está, y no, tampoco tiene dificultad hasta llevarle en el colegio a la madre, así que Sí, sí, todo lo que conlleva a un lugar que está con las vías de acceso cortadas, o sea, como la compañera Francisca dejaron decía. peor de lo que estaba, porque más o menos se podía usar, ellos si entraba por Guad, teníamos buena la así, podía usar, estaba seco, pero ahora usaron las dos calles y rompieron las dos y no hicieron una ni otra. Sí. Sí, sí, vuelve. Dice que no hay plata, pero hay como es. Ahí donde está la pileta, esa como es. Ahí en el caucho están haciendo, ahí están toda la maquinaria que estaban acá, que levantaron, están todos trabajando en el caucho. Sí, bueno, es parte de estas cuestiones que tienen que ver con, en época de elecciones, de demostrar que se hace cuando realmente no se hace. Sí, sí. Bueno, desde acá, desde FM Moreno, agradecemos su comunicación y contarles que estamos a disposición de lo que vayan a hacer. Te pregunto algo, ¿qué radio es? ¿Qué emisora es? FM Moreno 90.1. 90.1. Exactamente. Listo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y a su disposición. Cualquier cosa, ¿quiere anotar el teléfono? Sí. Ahí lo tiene la compañera que ya nos comunicamos, nuestra productora Florencia. Listo. Bueno, muchas gracias. Acá la dijo. Hola. Bueno, ya con muy poquito tiempo nos despedimos y bueno, y agradecemos la comunicación y la amabilidad de contarnos qué es lo que andaba pasando. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y ojalá que esto caiga a los oídos de la más gente y se dé cuenta que no es solamente el centro de Moreno, sino también estamos nosotros los barrios de Moreno. Esperemos que así sea. Francisca, muchas gracias. No, a ustedes, hasta luego. Bueno, teníamos la comunicación. El testimonio y la preocupación de los vecinos de 25. Sí, sí, y la insistencia de querer contar no solamente el problema de la calle, sino también otros problemas que tienen nuestros barrios de Moreno. Y algo que nos decía, ¿no? Ahí que se escuchen los barrios. Uh-huh. El tema de que no solamente el centro de Moreno es Moreno, sino que hay barrios donde está totalmente olvidados. Y que los vecinos saben cuál es el problema. Se rompe la calle porque el colectivo pasa y no lo arregla. Uh-huh. Digo, porque recordemos algunas palabras desafortunadas del secretario de Tránsito y Transporte, Oscar Siburu, que decía que la calle se rompía porque los vecinos estaban en un apogeo de construir. Claro, entonces el camión del corralón. Entonces el camión de corralón rompía la calle. Claro, claro, claro. O sea, si lo dice cualquier otro es un borracho que habla pavada. O sea, en este caso se lo respetó porque era un funcionario nuestro. Pero sí. Que podríamos decir también. No creo que sea el caso y nuestros respetos al compañero trabajador. Pero digo, pero esto digo, los vecinos saben el problema que es que el colectivo rompe la calle y que hay un acuerdo que no lo respeta. Digo, de decir, bueno, el colectivo rompe la calle, la tiene que pagar, la tiene que rehacer, y que muchas veces lo hace con cascote. Exactamente. Bueno, invitamos a todos aquellos que tengan, digamos, algún grado de simpatía con el gobierno municipal, que se tomen el 21, el 14 o el 8 y básicamente se le aclararán todas sus dudas de por qué hay que oponerse a semejante claterva de gobernantes. Hablo como Víctor Hugo Morales. Tenemos más comunicaciones telefónicas. Hoy es un día de mucha actividad de los vecinos del barrio, Juancito. Sí, tenemos la comunicación con Natalia Herrera, vecina del barrio La Esperanza. Natalia, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes. ¿Yo soy Natalia? ¿Cómo? Yo soy vecina de acá del barrio La Esperanza. Estamos cortando la ruta, acá ruta 24 y Río Gallego, por el motivo de inseguridad, alumbrado. Tuvimos 3 secuestros de nenes y la policía no hace nada. Y tenemos denuncia y testigos y nada. Anoche hubo un robo al cual un vecino le rompieron la cabeza y no había ningún policía, nada. Lo llamamos todo, pero no. Y por eso nosotros pedimos que el intendente, ya que nosotros no lo conocemos, que se acerque acá al barrio La Esperanza, que los vecinos lo estamos esperando. Así que, o sea, mediante, bueno, ahí estábamos un poco asombrados de lo que nos contabas y de lo creciente que ha sido la inseguridad. O sea, en este mismo instante, los vecinos del barrio La Esperanza, le contamos a nuestra audiencia, están cortando la calle exigiendo mayores seguridad y, bueno, sobrepasados también por lo que pasó en estos últimos días, lo que contabas ahí, el secuestro de dos nenes. ¿Cuál fue la respuesta, digamos, porque bueno, espero o creemos que después de cortar la calle se acercó algún funcionario o alguien de la municipalidad? Mira, hoy a la mañana se acercó el señor Germán Luján, que se presentó como secretario privado del presidente Mariano Huerta, y solamente lo único que nos pudo solucionar es garrafas sociales y lamparitas, nada más. Perdón, ¿qué tiene que ver eso con la seguridad? Le preguntaron al señor Luján, me imagino. Le dijimos, pero dice que lo único que puede hacer es eso, darnos lamparita y garrafa social. ¿Cuál fue la reacción de los vecinos? Digamos, porque, no con todo respeto, desde acá a la distancia parece una tomada de pelo por parte de el secretario Luján. Los vecinos reaccionaron con esto, con el corte. Ya lo hicimos, empezamos la semana pasada, el jueves pasado, pedíamos también que entre gendarmería al barrio La Esperanza. Entró, solamente hizo 3 días y después no volvió más. Ahí en parte el reclamo y que sí tiene que ver mucho con el tema de la inseguridad. También hablaban de alumbrado. ¿Cómo está el alumbrado en el barrio La Esperanza? Y si recibieron respuestas o fue más o menos en la misma sintonía, digamos, la respuesta municipal. ¿Tampoco recibieron respuestas en cuanto a lo que tiene que ver con el alumbrado? Mira, desde el año pasado que venimos haciendo corte, estamos marcando todos los palos como ellos nos pidieron para ver dónde están las luces que faltan. Bueno, siguen las mismas cruces porque no hay luz tampoco. Así que, bueno. ¿Cuáles son, digamos, formaron algún grupo de vecinos, alguna comisión que se reúne para charlar la cuestión de la inseguridad en el barrio? Todos los vecinos que estamos acá, todos nos juntamos, todos estos días estuvimos acá juntándonos en la escuela porque el viernes le robaron a la maestra. A las 5:05, cuando iban a salir, le robaron a la maestra con un revólver. Así que imagínate si salían los chicos. Claro. Claro. Y eso sumado a la falta de iluminación, más muchas veces, recién hace un momento charlamos con una vecina de otro barrio de Moreno, de 25, la cuestión del mal estado de las calles, es todo un combo que es, digamos, propenso a recibir por lo menos el hechos delictivos más fáciles y los vecinos quedan mucho más expuestos a que eso pase. Bueno, ¿cómo sigue esto? Hasta, bueno, ¿cuánto tiempo piensan estar en la calle o lo van a decidir en forma conjunta? ¿Cómo sigue el reclamo? Está decidido que vamos a seguir. Si nos tenemos que quedar toda la noche, vamos a seguir. Nosotros lo que pedimos es que querer conocer al intendente, porque acá no lo conocemos. Sí. Entonces pedimos que venga él, no ya porque ya conocimos a Germán Luján, conocimos a todos. Solamente queremos la presencia de él y que él dé la cara, porque esto no es, porque si llega a pasar algo y se llevan a un chico, ahí sí se va a hacer un desastre. Sí, ojalá. Recién un accidente, un auto se cruzó y casi me atropella a una señora que... Y la policía estaban al frente y lo vieron todo. Ojalá no lleguemos a esa instancia, Natalia. Desde acá, bueno, contarte que bueno, la 90.1, la radio comunitaria de Moreno, te dice que bueno, está abierto el micrófono para lo que necesiten en el momento que lo necesiten y que bueno, esperemos que se solucione pronto pronto el problema, por lo pronto lo que es el alumbrado y la circulación, y básicamente es un derecho que tenemos los vecinos de Moreno de vivir un poco mejor. Sí, nosotros lo único que pedimos, la alumbrada en inseguridad, uh-huh. y queremos que venga el intendente. Debemos conocerlo. Eso. Porque ahora el 27 van a pedir nuestros votos. Por eso nosotros pedimos a él que baje y que venga al barrio de La Esperanza, así hable con todos los vecinos. Quédese bien tranquila, que de eso se van a acordar, de ir a pedir sus votos. Quédese tranquila. Eso seguro. Quédese tranquila. Bueno, Natalia, desde acá, bueno, mucha suerte y que esperemos que pronto se resuelvan todos los reclamos. Y bueno, recordarte que la 90.1 está a disposición de los vecinos de Moreno. Muchas gracias, Natalia. Bueno, muchísimas gracias, Bueno, acá tenemos mucha tela para cortar, ¿no? Ahí tenemos. Hablaban de un funcionario. ¿Me recordás el nombre? Germán Luján. Me hace. No, es muy parecido al nombre de uno que una vez apretó. Pateó un tacho. Y apretó unos militantes. Sí. ¿Será el mismo? Es el mismo. Quédate tranquilo. Es el mismo funcionario. Hoy es secretario privado de Mariano Hués. Y si vos pedís por seguridad, te da lamparitas. Claro. Sí. Ajá, lo que pasa es que la policía estaba muy ocupada torturando a los pibitos, entonces no podían ir a ver a los vecinos que estaban avisando que habían nenes secuestrados. Está todo para el orto, con todo respeto. O sea, la policía está haciendo cualquier otra cosa. Un funcionario que Juan dice que es un... Es bueno, que es muy parecido. Dice conocerlo. Germán Luján, para... Sí. En la campaña. Gran solución, las garrafas. Está bien que den garrafas, pero no es la solución para la seguridad. Salvo que a los delincuentes le tires garrafazo, pero no, claro. Vamos a caer en instancia de violencia. Nunca la violencia se soluciona con más violencia. No, obvio. Pero no se entiende este hombre, Germán Luján, que yo tengo. Lo hemos visto con Juancito apretando militantes para que no sigan pintando de partidos minoritarios. En la calle hoy por hoy se presenta como secretario del intendente. Los vecinos quieren conocer a su intendente. Que no lo conocen. ¿Conocen a quién dice ser su secretario? Porque también acá en el control siembran dudas sobre su cargo. Pero eso también, Mariano Hués no gobierna desde el 2011. Gobierna hace años. 20 y pico de años que está. Y no lo conocen los vecinos. Exactamente, y quizá eso tenga que ver con su, digamos, parte de su estrategia para gobernar, por cuanto... Cuanto menos los conozcan, quizá mejor para... Y sí, bien lo dijo la vecina, ¿no? Que el 27 van a ir a pedir el voto. Uh-huh. Sí, y quédense tranquilo que no va a haber cuadrillas el día 27, sí, cuadrillas, gigantes grupos de militantes del intendente custodiando las urnas, custodiando los votos, repartiendo las boletas. O sea, para eso sí vamos a movilizar parte de su enorme aparato político. Tenemos columna de comunicación no sexista, vamos a un breve separador, tenemos un minuto y vamos a hacer todo lo posible para terminar el programa de manera rapidito. Ordenada. Exactamente. Mucha gente se preocupa, nosotros nos ocupamos. Nos ocupamos. Ocupen su localidad. Y seguimos acá en Ocupen su localidad y algo rapidito y concreto, sin caras, por favor. Nadie está haciendo caras. Con el tema este de lo inconcluso, me parecía bueno hablar un poquito de la ley, del proyecto de ley que se presentó la semana pasada. Dos senadores, Aníbal Fernández y Elena, ya te digo el nombre. Porque no la conozco. Corregido, son dos senadores por el Frente para la Victoria, presentaron un proyecto de ley de violencia familiar, el cual fue bastante cuestionado. Varias organizaciones y varias expositoras y representantes de las organizaciones salieron a reclamar y a pedir que no se apruebe. esta ley, porque lo único que hace y lo único que es un retraso de la ley que ya está vigente, que es la 26.485, que es la ley de violencia, que traje para leérselas, explicarles cuál es la función y por qué es tan importante que no se deje de lado y que no se venga a tapar con otra cosa. La ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos. Esta ley define a la violencia contra las mujeres como toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Y los objetivos principales son promover y garantizar el derecho a vivir una vida libre de violencia, eliminando la discriminación y la violencia entre varones y mujeres en todas las órdenes de la vida. ¿Cuál es la diferencia con el proyecto de ley que presentó este señor que todos lo conocemos? La diferencia es que el proyecto de ley lo que haría es amparar a las mujeres y a los niños y niñas. O sea, que siempre tratando de poner en primer lugar a lo familiar. Y por ende, las mujeres terminamos quedando en segundo lugar. O sea, primero se deben cumplir los derechos de los niños y luego los de las mujeres. Entonces, no se llevarían a cabo las reglamentaciones que inclusive hoy en día, por más que ya esté la ley, sea una ley vigente, no se utiliza. Hay muchas cosas muchos reclamos que no se siguen utilizando, inclusive no se sigue, se da muy poco presupuesto a la ley de violencia, solo el 0,0027% del presupuesto anual en la provincia. Eso es lo que pertenece a esta ley, que es inmensa y que es muy preocupante y a todas nos toca de alguna forma. Entonces, quería comentarles que por qué las mujeres salimos a decirle no a este proyecto de ley que está presentando el Frente para la Victoria, que es obviamente que lo hacen para tener un voto más en este año de campaña, porque es solamente para que las mujeres, que parece que somos tontas, porque es lo que ellos piensan, que somos tontas y que no sabemos y que no nos informamos de cuáles son nuestros derechos y de que tenemos hoy una ley que es buenísima y que realmente se debe implementar y se debe respetar. Así que bueno, eso. La semana que viene voy a traerles mejor analizada la ley y poder contarles cuál es cada uno de sus artículos y para que la podamos debatir en conjunto los tres. Pero muy bien. Así que bueno, eso. Quería avisarles, quería no dejar de pasar que es algo también inconcluso, la lucha por la violencia hacia las mujeres. La violencia de género es algo muy naturalizado en nuestra sociedad y es una lucha que muchas venimos peleándola y nos costó muchísimo que salga esta ley, y ahora que nos vengan a querer taparla de alguna forma, nos están tocando. Tocan a una, nos tocan a todas. Bueno, muy bien. Cerrando con una consigna. Sí, cerrando, sí, siempre, sí. Bueno, esas metáforas. Está perfecto. ¿Tenemos ahí algunos chivos para pasar de la semana? Sí, tenemos que el viernes 11 de octubre, a partir de las 20 horas, se va a hacer una peña por la torre para la FM Moreno. Uh-huh. Va a ser en la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez, calle Semana de Mayo y diario La Nación. Así que están todos invitados, todos los que quieran acercarse, están invitados a contribuir con una torre para la FM Moreno, que es de todos. Y después, el Festival de Rock en la Casa de los Nadies, el día 5 del 10, toca M al Cubo, y Copetín de Paso. Copetín al Paso, perdón. A partir de las 11 horas. Y sale 2 pesos la entrada. Así que estamos... ¿Alguien tiene algo para decir que no pueda esperar 7 días? No. ¿No? No, no, no. Bueno, entonces esto fue Ocupen su localidad por la 90.1. ¿Qué pasó, Juan? No, no, no, no, no. Iba a rematar después con vos, pero no, ahora, ya está. Llévatelo vos, llévatelo. No, no, no, bueno, hasta la semana que viene. Esto es el final de Ocupen su localidad.